Valentina, bueno, cuéntanos primero que nada, ¿qué es la OIRS? Además de ser la Oficina de Informaciones, Reclamos y Sugerencias, ¿de qué se trata este trabajo, esta labor que tú cumples ahí en el hospital? La OIRS tiene que ver con principalmente con la gestión de reclamos, sugerencias y felicitaciones, que son las solicitudes ciudadanas. Ya. Pretende ser un espacio de participación para los usuarios del hospital, donde todas las personas puedan expresar sus inquietudes, sus expectativas, sus sugerencias, sus reclamos, sus opiniones respecto a la atención que se les está entregando. Yeah. Esa es la función principal que cumple, y también tiene otra función aparte de esa súper importante, que es el tema de entregar información en todos los ámbitos, en todo el trabajo que se hace al interior del establecimiento. ¿En qué parte geográficamente está ubicada esta oficina en el hospital? Mira, el módulo OIRS está ubicado a la entrada del hospital. ¿Es un módulo? ¿Se llama módulo? Módulo OIRS. ¿En la entrada? En la entrada del hospital. Ya, ¿esa es atendida por ti? Mira, trabajamos dos personas en este momento. Yo soy la encargada. No estoy todo el día en la oficina OIRS. Tengo 22 horas asignadas al módulo. Ya. A lo que es la gestión de reclamos y la información. Pero también hay otra persona que muy importante, que es la operadora OIRS. Ya. Que es una persona que está 44 horas de lunes a viernes, ya, hasta las 5 de la tarde, de 8 a 5. De 8 a 5. Ya. Y esa es la persona que cumple generalmente la función de entregar la información, de recibir los reclamos, de informar, etcétera. Bueno, Valentina, vamos por parte, como es la oficina de informaciones, reclamos y sugerencias. Hablemos primero que nada de las informaciones. ¿Qué tipo de informaciones puede obtener el usuario del hospital de Cañete, ahí en tu oficina? Mira, nosotros debemos manejar toda la información de los procesos, de los procedimientos, de todo el trabajo que se realiza en el hospital, de los horarios de atención, de las prestaciones, cómo accedo a estas prestaciones, cuáles son los trámites que yo tengo que realizar. Pero más que eso, lo que nosotros más entregamos al usuario es un acompañamiento en sus tramitaciones. ¿Cómo es eso? Porque aparte de tú entregar la información, tú también tienes que ser capaz de acompañar a tu usuario. ¿Dentro muchas del hospital? Veces no conoce, ¿físicamente? Claro, físicamente. Muchas veces no conoce dónde están ubicados los diferentes servicios, okay, que no sabe dónde dirigirse, y sobre todo a las personas que tienen dificultades para acceder a la información en general. Por ejemplo, los adultos mayores, las personas que vienen de sectores rurales, los discapacitados. Que son personas personas que vienen de afuera, que no conocen mucho el hospital, que no están muy acostumbrados, personas que no vienen mucho al hospital. Generalmente nosotros las acompañamos en sus trámites, dando solución a la demanda que nos hacen en ese momento. Claro. O sea, no solamente nos quedamos en entregar la información, sino que también acompañamos en el trámite. Es decir, por ejemplo, si hay una persona que hoy en estos días tiene una fecha para un examen en Concepción y esta persona también no está seguro qué día, a qué hora, con qué médico, ¿qué pasa ahí? Va y debe acudir hasta el módulo. Nosotros tenemos los teléfonos de los diferentes hospitales de la red. ¿Ustedes están en línea? Llamamos, claro. Ya. Hacemos la consulta por la persona que muchas veces no tiene acceso a teléfono o no tiene acceso a poder consultar, y consultamos por esta persona y le entregamos la información que necesita. O también, por ejemplo, importante a una persona que tiene a alguien hospitalizado en otro servicio, por mi lado, en Concepción, nosotros llamamos, hacemos la consulta y entregamos la información a esta familia. ¿Es posible entonces, por ejemplo, si un familiar está hospitalizado en Concepción y no tenemos el teléfono, cierto, de Concepción, podríamos eventualmente obtener información desde tu oficina? Exactamente. ¿Así? Sí, ¿hay esa es una de las tareas habituales que nosotros hacemos. Pero hay un teléfono en tu oficina. Hay un teléfono. Funciona con un teléfono, digamos, que el usuario puede comunicarse externamente, desde afuera. Exacto. Ah, ya. Sí. No, nosotros realizamos la coordinación. Ya, no, pero, por ejemplo, ¿tu oficina tiene algún teléfono en donde yo, por ejemplo, desde mi casa puedo hacer alguna consulta? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Y podemos dar ese teléfono? Sería interesante que la gente lo pueda anotar. 2. ¿Ya? 72. ¿Ya? 42. 31. El 272-4231. Ese es el teléfono de la OIRS. De la OIRS. También es importante recalcar que nosotros damos la información cuando se trata de un familiar, de alguien cercano a la persona. Sobre todo cuando se trata de una persona que está hospitalizada, que está enferma, O cuando, por ejemplo, si tú me vas a preguntar por una X persona, yo primero te pregunto qué relación tienes tú con esa persona, si eres familiar de la persona, porque quieres acceder a esa información. Exacto. ¿Mm? Tampoco es, y nosotros podemos información dar confidencial, discriminadamente información. Lo mismo pasa con las personas que están hospitalizadas dentro de los de nuestros servicios clínicos, la mater, medicina, pediatría. La OIRS también maneja esta información en coordinación con portería, nos coordinamos mucho con portería. Eso, ¿cuál es la diferencia con portería? Mira, lo que pasa es que portería cumple más bien el tema del, es como una central telefónica. Esa es la labor que realiza en nuestro establecimiento, principalmente portería. También recibir las inquietudes de la gente, las consultas, pero más que nada actúa como central telefónica. O sea, ellos están recibiendo todo el día llamados y están derivando los llamados a los diferentes servicios del hospital. Okay, y también lo que significa un portero, pues, o sea, hacer cumplir los reglamentos del establecimiento, que no se produzca un incidente. Claro. ¿Qué otro tipo de informaciones, Valentina, podemos obtener en tu oficina? Mira, lo que estamos trabajando el año pasado es el consentimiento, es el formulario de información al paciente GES. A ver, esto tiene que ver con el auge. ¿Ya? ¿Mm? ¿Ya? El auge tiene 56 patologías o 56 problemas de salud en este momento, de los cuales algunos de ellos se diagnostican en nuestro hospital y otros se diagnostican fuera de nuestro hospital, en otro tipo de hospital, en Hospital de Curanilá o Hospital de Concepción. Nosotros tenemos que dar a cada paciente que es diagnosticado con un problema de salud GES, nosotros le entregamos la información de su garantía o sus derechos por estar dentro del auge. Ustedes esa información es oral, escrita. Esta es una información oral y escrita a la vez. Ya nosotros, en coordinación con los médicos del hospital, estamos recibiendo a todas las personas que son diagnosticadas con un problema de salud GES y les damos la información, por ejemplo, de los plazos en que tienen que ser atendidos. ¿Cuáles son las prestaciones que están por su enfermedad dentro del auge? Si es una persona que se tiene que operar, ¿cuál es el plazo para que ocurra esta operación? Si se le tiene que hacer entrega de lente, ¿cuál es el plazo? ¿Cuáles son las condiciones? Si es que tiene que pagar algo, que tiene que cancelar algo de acuerdo a su tramo en FONASA, o si es de otro sistema de salud, derivarlo, etcétera. Entonces, eso es algo importante que se está haciendo, lo hice, se está haciendo desde el año pasado, el 2008. O sea, ustedes tienen información, manejan al paciente GES. Nosotros manejamos la información en la OIRS. Todo llega ahí de a todo usted, lo que es el auge. ¿Ya? O sea, usted, independientemente de que muchas veces la persona no esté dentro del auge, también podemos entregar esa información. A ver, si yo, por ejemplo, tengo una hora, ¿cierto?, con el doctor, voy, el doctor probablemente me podría diagnosticar una de estas 58 patologías que tú dices. No tiene en ese momento un computador para que esté en línea con ustedes, pero prontamente esa información llegará a ustedes y ustedes ya podrán. Es un formulario. Ah, ya. Es un formulario. ¿Cómo funciona eso? El médico, todos los box médicos manejan un formulario ya. De información al paciente GES. Ya. El médico nos envía a los casos GES a nuestra oficina. Eso es con casi el formulario instantáneo. Atiende al paciente, se llena el formulario GES y se envía. O sea, el médico solamente pone su RUT, su firma y la enfermedad GES o el problema de salud GES. Okay. Y esa persona llega a la OIRS, a nuestra oficina, y nosotros entregamos la información. Usted es un paciente GES, por estar en el auge usted tiene derecho a tales y tales prestaciones, en tales y tales plazos, y en caso de que estos plazos no se cumplan, usted viene para acá y nosotros resolvemos su problema. Es una oficina que o averiguamos. Seguramente está bien es bien concurrida durante el día. Sí, sí, sí, mucho. Ahora con esto del auge, sí, bastante. Ya. Porque todos los días se están confirmando GES en el hospital. Ya. De las cosas a lo mejor más básicas, por ejemplo, una urgencia dental, ¿sí?, un tratamiento dental a niños, adultos mayores, hipertensión arterial y diabetes, que son las enfermedades crónicas más recurrentes, hasta las cosas más difíciles a lo mejor o más especializadas, por catarata en la parte oftalmológica, artrosis en la parte de traumatología. O sea, si un paciente, etcétera, desea, un paciente, un familiar, desea saber los derechos que tiene en el hospital, debe acudir a esta oficina. Debe acudir a la OIRS. Y va a ser atendida por Valentina Flores y por también tu colega. Y esto también se da porque la UGE tiene plazos que son ley. Claro. O sea, si tú tienes un problema de salud GES o auge y tú estás informado que en 180 días te tienen que operar, tú tienes derecho también a reclamar para que el derecho a que te operen. Dentro de ese plazo. Y eso también, esos reclamos también lo estamos recibiendo en la OIT. Y si no hay reclamos, como tú dices. Estamos y seguimos conversando con Valentina Flores. Ella es asistente social, para quienes se integran recién a la sintonía, del Hospital de Cañete, encargada de la OIRS, que es la Oficina de Informaciones, de Reclamos y Sugerencias. Antes de pasar al tema de los reclamos, algo que estábamos conversando fuera de micrófono, Valentina, una pregunta bien sencilla. Esto de la gripe porcina, que, ¿cierto?, está alarmando al parecer, cierto, a la población. Los medios de comunicación se están llenando de informaciones respecto a esta gripe. Yo te quería consultar respecto a las medidas que está tomando el Hospital de Cañete con su funcionario, y también si ha aumentado la cantidad de consultas respecto a simples resfríos o con esta vacuna, campaña de la vacuna de influenza, que justo se pilla también en este mes, que ya está terminando, si la gente ha acudido de manera más numerosa a ponerse esta vacuna. Sí, mira, igual el hospital no ha recibido como gran cantidad o aumento en la demanda durante estos últimos días, pero sí hemos tenido mayor consulta por el tema de la vacuna. Ya, si antes, durante todo el mes, nos costó que llegaran personas que estaban dentro de los rangos etarios para vacunarse, ahora tenemos muchas personas que consultan. Y fuera de los rangos. De todas las edades. Ya. Y el hospital está optando por vacunar a las personas que se presentan al hospital. Independiente de si cumple con el rango. Independientemente de su edad. De su edad. Priorizando siempre, de acuerdo a las vacunas que estén disponibles durante el día, a los niños, a los adultos mayores, a las embarazadas. Okay. Las embarazadas después de las 13 semanas. Pero lo que tenemos que saber es lo que se forma la comunicación. De todas maneras, sí se está vacunando a personas fuera de ese rango etario. Ya. Pero se supone que la vacuna contra la influenza no debería, digamos, no es antídoto para esta gripe porcina. Claro. Es lo que se informa, por lo menos, a través de la prensa. Uh-huh. Esta vacuna es para la influenza, ya no es para la influenza porcina. Y no tiene, en realidad no significa que tú te vas a proteger contra esta enfermedad. Uh-huh. ¿Mm? Pero de todas maneras, a nosotros como funcionarios nos recomendaron que para que estuviéramos más protegidos, sí, estuviéramos vacunados todos contra... Todos los funcionarios se vacunaron. Exactamente. Ya, por el contacto con los pacientes, más cercano, con las enfermedades que circulan en el hospital. ¿Y el hospital se está preparando eventualmente por algún caso que pudiera aparecer acá en Cañete? ¿Tiene información al respecto? Yo no soy la especialista en el tema, pero sí sé que el hospital, todos los hospitales de la red tienen que estar preparados por si sucediera, se presentara un caso, principalmente cómo podríamos proteger que esta enfermedad se propagara en el establecimiento, o se pudieran contagiar el personal encargado de este paciente, y también tener muy claro la derivación hacia un centro especializado. Pero también no alarmarse mucho, que un alto porcentaje de, o sea, un bajo porcentaje de mortalidad sí que se llegara a presentar en nuestra población. Y también, esto es algo que tampoco no se puede evitar, que tenemos que esperar a ver. Probablemente, es bien probable que llegue, leía yo delante de la tarde en medio de comunicación, que llegue a nuestro país, pero no sería tampoco imposible que no llegara. Así que, bueno, ojalá que no. Bueno, respecto a tu rol, a tu responsabilidad en el hospital, pasemos a la otra parte, al tema de los reclamos, porque tu oficina también atiende los reclamos de los usuarios del Hospital de Cañete. Así que la primera pregunta tiene que ver, obviamente, con los tipos de reclamos, si la gente reclama en Cañete reclama poco. Y cómo podemos clasificar estos reclamos. Este reclamo. Mira, la ley 19.880 del 29 de mayo del 2003, que lo traje anotado acá porque me pareció importante como establecer la fecha en que había esto. Desde el 2003. A funcionar como más formalmente dentro de los servicios públicos. Esta ley establece los procedimientos, los plazos y las tramitaciones para las solicitudes ciudadanas. Reclamos, sugerencias y felicitaciones. O sea, de acuerdo a esta ley, nosotros tenemos un procedimiento a seguir cada vez que ingresa un reclamo a nuestro establecimiento, y tenemos determinados plazos de respuesta. Estos procedimientos nos dicen que una vez que recibimos una solicitud ciudadana, tenemos 20 días de días hábiles para contestar al usuario a través de una carta formal escrita y firmada por la directora del establecimiento. O sea, por un reclamo. Si yo voy al hospital, por ejemplo, reclamo, y algo me... o por una sugerencia. Reclamo y sugerencia dentro de estos plazos. Ah, claro, uno podría sugerir, me parece que, no sé, que esto no está funcionando bien. Que la puerta, a lo mejor deberían engancharla, o hay mucha gente que está atendiéndose acá, se demora mucho. Ya. Este es un plazo. Nosotros además entregamos una carta de acuso de recibo. Esto quiere decir que informamos a la persona que su reclamo fue recepcionado por la directora y que se está analizando, se está investigando. Okay. Eso también tiene un plazo de 5 días hábiles. Valentina, ¿cuáles son los reclamos más frecuentes? ¿Respecto a qué? Mira, el año pasado recibimos... ¿A qué se queja la gente en el hospital? En el 2008 recibimos 84 reclamos. Durante todo el año. Esto ha ido aumentando, por lo menos desde que yo llegué al hospital a finales de 2005. Los reclamos han ido aumentando. Puede ser también porque hay mayor información en la población usuaria, porque hay más difusión de las actividades propias de la OIRS, porque la gente tiene más conocimiento y en el fondo está más consciente de sus derechos, etcétera. De estos 83 reclamos, la mayoría siempre son de trato, ¿ya? Todos los años se da lo mismo que... ¿Trato con el personal del hospital? Trato del personal hacia el usuario. O sea, se quejan ahí de que han recibido un mal trato. Exactamente. El año pasado tuvimos 30 reclamos por trato. ¿Ya? ¿Mm? Ahí ya estamos entregando datos duros. 30 reclamos por trato. Tuvimos 30 reclamos por trato. ¿Ya? Tuvimos 28 reclamos por procedimientos administrativos. ¿Cómo sería esto? Estas son las diferentes actividades que se desarrollan dentro del hospital. El quehacer propio del hospital. ¿Ya? 6 reclamos por competencia técnica. Competencia técnica se refiere generalmente a los procedimientos. ¿Ya? ¿Por cuál es la diferencia? Profesionales. Con los profesionales. Claro, porque la diferencia es que procedimiento es algo administrativo. ¿Ya? Y la competencia tiene que ver con algo más clínico. Ya, a lo mejor con el médico, con la enfermera. El médico, de la enfermera. Que probablemente no. Del paramédico. Por ejemplo, si yo me voy a colocar una inyección. Y obviamente las inyecciones duelen, pero si me colocaron mal una inyección, me podría doler unas 2 semanas y ando cojo, ¿no es cierto? Sí. Porque una vez me pasó cuando chico me fueron a colocar una inyección al hospital, hace mucho tiempo en todo caso, y chuta, me dolió la inyección, pero me siguió doliendo como por 3 semanas. No reclamé esa vez. No existía la luz. Ya, un libro nomás así. Pero por eso la gente a veces, tiende a pensar de que. ¿Para qué reclamar si no van a hacer nada? Mira, el procedimiento es el siguiente. Yo creo que se ha formalizado mucho más en estos últimos años. También tiene que ver con el tema de la ley. Porque tú tampoco no puedes dejar de responder un reclamo, no puedes dejar de investigar una situación. O sea, si hubieron 84 reclamos, como tú dices, durante el 2008, estos 84 reclamos fueron contestados. Ustedes enviaron 84 respuestas. 84 respuestas a reclamo y dentro del plazo estipulado. Se recibe el reclamo en OIRS. Existe un formulario para este fin. Se le entrega una copia al usuario. Reclamo escrito. Exacto. Se le entrega una copia al usuario. ¿Por qué? Porque tú le entregas una copia. Después la persona te puede decir: ¿sabes qué? Puse este reclamo, acá está la copia. Y no fue contestado mi reclamo dentro del plazo. Ah, claro. Podría reclamarle a ustedes. Claro, que me fue informado que se me iba a contestar. Ya. El otro reclamo, o sea, las otras copias pasan a la dirección. La directora revisa diariamente el formulario de reclamo, revisa todas las solicitudes que llegan al hospital y se envía de acuerdo al tema del reclamo, se envía a una a la persona que tiene que investigar este reclamo. Que generalmente el jefe del servicio. Por ejemplo, tu reclamo porque no fuiste atendido bien en el servicio de urgencia, la directora ve este reclamo, lo firma y lo envía al jefe del servicio de urgencia y se realiza una investigación. A ver, tú que recibes los reclamos ahí, la gente reclama, como tú dices, la mayoría aquí es por trato. Pero seamos un poco más específicos. Por ejemplo, trato de qué manera, que lo atendieron a lo mejor de manera despectiva, que no le tomaban en cuenta, que el funcionario le gritó. ¿De qué tipo de reclamos por trato se reciben? Claro, tenemos toda esa cosa que tú mencionas, porque se actúa de manera indiferente hacia el usuario o no se le contestó como el usuario esperaba, o se lo trató de alguna forma que el usuario consideró agresiva. Todo eso entra dentro del tema de trato. Del trato, de los reclamos por trato. Pero muchas veces también hay, al investigar nos damos cuenta que existe también de parte del usuario agresividad o violencia muchas veces. Por eso el tema se investiga, ¿no? Porque no nos podemos quedar solamente con la versión del usuario. También tenemos que ver la otra parte. Claro, el usuario tiene derechos, pero también deberes. Entonces, cuando tú te das cuenta que el usuario exigió, pero no tampoco cumplió con sus deberes como usuario, también se responde y se recalca esa parte. ¿Qué es lo que la gente debe saber sí o sí al momento de, por ejemplo, si recibió un maltrato? Quedémonos ahí. La gente está ahí indecisa. ¿Voy a estampar el reclamo o no? ¿Qué es lo que la gente debe saber? ¿Que eso va a tener una respuesta? Debe saber que va a haber una investigación, que se podría mejorar eso, que tal vez podrían provocar un sumario en contra del funcionario. Mira, ¿Qué tan allá llega? O sea, ¿qué tan efectivo? Porque uno dice, bueno, yo podría reclamar y estampo, cierto, lleno el formulario que tú me dices y reclamo. Pero podría quedar ahí nomás y nos vamos en puro reclamo. Claro. Sí, eso también es cierto. Mira, lo que pasa es que tú al hacer un reclamo, una persona que pretende hacer un reclamo al OIRS, lo primero que tiene que tener en cuenta es que es un procedimiento serio. Ya. ¿Mm? Sí. Que todos los reclamos son contestados, o sea, por lo tanto todos los reclamos son investigados. No, tú no vas a poner un reclamo y después el reclamo va a quedar ahí, nadie lo va a leer, nadie lo va a ver. ¿Qué tipo de sanción podría recibir un funcionario? Un procedimiento. Puede ser una amonestación verbal, una amonestación por escrito. Y si es algo más complicado, podría pasar al servicio de salud, un sumario administrativo, una investigación médica. Pero también hay otras instancias en las que tú puedes hacer valer tus derechos, claro, por un tema de alguna negligencia médica. Pero, claro, ese es otro tema. Lo vamos a tocar, el tema de la negligencia. Pero déjame, antes de pasar a eso, el usuario que pone el reclamo tiene el derecho y la posibilidad de hacerle un seguimiento a su reclamo. Es decir, yo estampo, cierto, un reclamo y yo quiero saber qué pasó con esa persona que a lo mejor me atendió mal, ya, y quiero saber si es que recibe una amonestación verbal o otro tipo de amonestación. Eso se responde en el reclamo. Se responde. Eso se responde. O sea, tú en el reclamo respondes cuál fue el resultado de la investigación. Por ejemplo, si el usuario reclamó y no estaba muy claro cuál era el procedimiento que tenía que seguir, se le responde al usuario cuál era el procedimiento, o si en realidad el procedimiento no se realizó de la forma correcta, también tú le respondes cuál era la forma correcta, por qué no se hizo de tal forma, y si hay una amonestación verbal, se responde al usuario que se realizó la amonestación verbal. Al funcionario. Yo no sé si tú me puedes responder eso, pero te lo voy a preguntar igual. ¿Hay reclamos en contra de alguno o algunos funcionarios que se están repitiendo normalmente dentro del hospital? Por ejemplo, el encargado de tal parte ha recibido 2, 3, 4, 5, 6 reclamos. No sé si me lo puede responder o no. Sí, ha pasado también. ¿Ha pasado? Sí. O sea, se carga la mano los reclamos sobre una persona. Sí. No vamos Pero últimamente no, fíjate. ¿Ah? Últimamente no, fíjate. Ya. No hemos tenido como tanto reclamo. Al principio sí. Tú te puedes dar cuenta que igual hay una tendencia. Ya. Anteriormente sí había mucho reclamo, años anteriores, por el tema que se repetía mucho en los funcionarios. Uh-huh. ¿Mm? Pero yo creo que también ha servido mucho el tema de la amonestación verbal, el tema de que los jefes también de los servicios se preocupen por el trato al usuario, y al considerar lo importante, el jefe necesariamente transmite esto hacia sus funcionarios. Valentina, mira, nos quedan 6 minutos antes de ir a la pausa. Yo quiero hacerle una invitación a la gente que nos está escuchando, si quiere hacerle alguna consulta a la asistente social, a Valentina Flores, que está con nosotros acá en la radio, que puede llamar al 261-30-22 para cualquier tipo de consulta respecto a lo que estamos hablando, a las informaciones, a los reclamos, pero también a las sugerencias, que vamos a dejar también espacio. Así que 261-30-22 si quieren hacerle alguna pregunta a Valentina Flores. El tema de la negligencia médica, ¿eso lo ven también ustedes en su oficina? Sí. La gente ha ido a reclamar. El tema de la negligencia médica se responde, o sea, primero tú haces un reclamo en el formal, en la oficina, se te entrega una respuesta. Y también paralelamente a esto se envía a la dirección del Servicio de Salud Arauco. Ya. De parte de la dirección del hospital. O sea, llega más arriba. Claro, como una solicitud a la dirección del Servicio de Salud para que se haga una investigación. Ya. ¿Mm? un sumario administrativo, claro, o una investigación médica. Ya esto también tiene un plazo de respuesta, ya, que son 180 días hábiles respecto desde que tú estampas el reclamo cuando se trata de un tema de...